Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Buen día? Todo bien, ¿vos? Bien, Tony. Bien, ¿y vos, bien. Eh? Bien, bien. ¿Todo tranqui? Sí, sí, ¿me trajiste la grilla? ¿La grilla del programa, decís? Sí, sí, del programa, para poder arreglar todo bien, que quede todo prolijo. No, no, mirá, te muestro los papeles que tengo. Tengo la grilla de la música, después tengo la lista de los entrevistados, pero la del programa no la tengo. A ver, mostrame la... Toma, fíjate, fíjate. Pero esto de la semana pasada. Fíjate. Esto de la semana pasada. Fíjate, Maximiliano, fíjate. No, no, pero pará, esto de la semana pasada. Tráeme algo que sea de hoy para poder arreglar bien el programa de hoy. Escuchame una cosa, Maximiliano. ¿Dónde estabas cuando Sabatella copó Aska? ¿Dónde estabas, pelotudo? Mirá esto, mirá esto. Mirá. Pero de la semana pasada. Me indigna. Es que no nos sirve, no podemos poner la misma música de la semana pasada. Pero, ¿vos te das cuenta con quién estás hablando? Yo una vez perdí 4 pesos en la estación de Moreno, ¿me entendés? Por venir a hacer el programa de radio a las 4 de la mañana. ¡Vos viniste el año nuevo a hacer el programa a las 4 de la mañana! Está bien, tus problemas están bien, pero no tiene nada que ver con el programa. ¿Tú me estás filmando? ¿Me no, estás... no. Pará. No. Pará. ¿Qué, se nota la cámara? Hola, Martín. Martín, tengo un pelotudito acá en el estudio, Martín. Martín, Rafa, escúchame. Venite ya para acá. Sí, tengo un boludito, un nuevo operador en el programa que me pide la grilla. ¡Me pide la grilla con todo lo que hice para la radio! Yo defendí al padilo más siniestro, ¿me entendés? Ah, no, a vos no. Pará, corto con vos. Perdona, Martín. Escuchame una cosa, Maximiliano. Sí. Escuchá. Me voy a ir a la mierda, ¿me entendés? Me voy a hacer el programa que yo siempre quise hacer, ¿me entendés? Porque yo vivo en un país que hace 10 años puede soñar. Y la gente de mierda como vos son los que nos retrasan. Déjame pasar que me voy. Déjame. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 49. Vamos a tratar de ponerle onda a la tarde, un poquito de simpatía, ¿no? Pero antes de empezar con el programa, a modo de descarga, yo diría casi como viviendo la vida de un ninja tibetano, hacer una pequeña descarga. Y me parece que sería muy bueno decir, por ejemplo, Randazo a la concha de tu madre. Vos, por ejemplo, ¿qué tendrías para decir? Bien, me gusta la opinión de la gente. La opinión comprometida. Porque el silencio a veces quiere decir muchas cosas muchas también. Muchas cosas y no alcanza el aire. No alcanza el aire las palabras. Así que bueno, todos nuestros desprecios, nuestros rechazos hacia Randazo, ¿no? El tipo este. La verdad que hoy sufrimos de vuelta otro accidente en el Sarmiento. O sea, es muy loco darse cuenta que para ir a trabajar, simplemente que para ir a trabajar, ¿no? No están yendo ni a Bucios ni a Cancún. Está el miedo que pierda la vida la gente, ¿no? El trabajador, ¿no? Encima de esta semana tan peronista, ¿no? El 17 de octubre, el día de la lealtad peronista. Pasen estas cosas, ¿no? Yo creo que Perón habrá sido un fascista, habrá estado alineado medio con Mussolini, habrá hecho muchas cosas, habrá matado unos cuantos anarquistas también, unos cuantos comunistas, pero la verdad que está muy lejos esta gente de respetar al trabajador, ¿no? O sea, pues la verdad que todo lo que es respecto a la clase baja, al tipo que va a laburar, no anda. Te subís al tren, no sabés si vas a llegar, el hospital, no hay gasas, tus hijos no tienen colegio porque quizás se los llevó el tornado. Entonces como que decimos, no, qué asco, ¿no? O sea, Perón creo que se revolvería en la tumba, ¿no? O sea, viendo a esta gente que nos gobierna y habla de los trabajadores, ¿no? Hoy veía la noticia, Mati, y antes que pase cualquier cosa ya estaba detenido el Motorman. Por las dudas. O sea, no sabemos qué pasó, pero el Motorman ya está detenido. Y con las grabaciones del accidente en la mochila. Cuando lo agarraron, descubrieron que tenía las grabaciones del accidente. La camarita, ¿viste que está en la misma caja donde están ellos? La tenía en la mochila. ¿Por qué la tenía en la mochila? Habría que preguntarle. ¿Qué si tenía algo que ocultar? No sé. Yo tengo una amiga de muchos años que me dice, Javi, vos cuando veas una noticia terrible, no, hay otra que es peor todavía. Porque lo que... Muy bueno. Lo que vos me estás planteando como que... ¿Esto estará arreglado, en serio? Sí. No sé, pues la verdad que llega un momento fuera de joda, ¿no? Siempre el mundo bullicio mantiene como esa editorial, ¿no? De poder... Tener autocrítica, ¿no? Y preguntarse realmente hasta dónde es lo que está pasando en realidad, ¿no? ¿Esto realidad o es un sueño? Claro, o sea, porque... Una pesadilla. Porque como el tipo... Hay que ver también, ¿no? Porque recién hablábamos, ¿no? Como unos chicos de Correpi afuera hablábamos de por qué cuando pasó el accidente, al toque, los que viajaban quisieron linchar al Motorman, ¿no? Yo hoy lo vi también y me llamó la atención, como diciendo, che, qué raro, ¿no? O sea, al Motorman. Y los chicos estos me explicaban, claro... La presión mediática que hizo el gobierno con sus canales, con sus radios, de siempre echar la culpa al trabajador, ¿no? Que iba drogado, que leía un manuscrito de barista mientras manejaba el tren, o sea, mil cosas más. Y claro, ves todo eso traducido, toda esa presión mediática, todo ese lavaje de cerebro, lo ves en la ira social de la gente que viajaba hoy, ¿no? Porque a mí, si no es eso, como que no me cierra porque atacaron al Motorman. Bueno, ellos tampoco se ayudan, digamos. Aparecen grabaciones, están durmiendo, están comiendo, mandando mensajes por teléfono mientras que están manejando el tren. Y mismo que no quieren que hayan grabaciones, ellos se quejan porque no quieren que los filmen. Claro, pero yo el otro día escuchaba un debate entre el Pollo Sobreros, ¿no? El gran sindicalista oxigenado, ¿no? Y uno que era como de la parte del gobierno. Y discutían de esto, lo que vos estás diciendo, ¿no? Que había filmaciones, que es verdad la filmación, yo también las vi, es terrible, un tipo... manejando un tren, jugando al ludo, ¿me entendés? O sea, es una locura, es demencial. Y Sobrero agarra y les dice algo, que yo no me había dado cuenta hasta el momento. Esa filmación supuestamente va a una base de operación, que alguien está monitoreando todas las cámaras de los trenes. Entonces, ¿cómo la empresa permitió que ese tren esté en funcionamiento? Claro, sí. Y vos decís, tiene razón el chabón, o sea, no porque debe defender al trabajador ni al sindicalista, claro. Pero tiene razón lo que dice. O sea, entonces... No había nadie en la base de operaciones a donde se recibían las imágenes o lo dejaron partir en serio para que se cause otro accidente. La verdad que cuando uno se va metiendo más adentro y va investigando, a veces la verdad causa un poco de miedo, ¿no? Un poco de pánico. Ver a esta gente, como también hablábamos una vez, entrevistamos acá en Mundo Bullicio a Claudia Ferrero, que era la abogada de Mariano Ferreira. Entonces la señora nos contó con testimonios, con testigos, todo oficializado, con jueces diciendo si esto es verdad, con pruebas. Tiene comprobado, desde la reunión de Tomada, con Pedraza, organizando el que van a hacer otro día. Tiene filmaciones de todos los camiones Barra Brava llegando. Tiene filmaciones del sindicato con los Barra Brava llegando. Tienen todo. Tienen el registro de 2 minutos que toda la policía de la zona cortó la señal de Handy. O sea, la señora decía, hasta el juez no sabía, el juez en un momento le dijo como que no habían querido matar a nadie, que se le fue la mano, porque eran muchas las pruebas que tenía, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo puede haber tantas pruebas y tomada así siendo ministro de Trabajo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, eso es muy loco, ¿no? Algo que yo quería traer así a la mesa hoy para hablar era, yo pensaba, ¿no? Todas estas cosas que nos suceden a veces como sociedad, que nos falta, que vos te decís, che, pero supuestamente el gobierno invirtió en TVA, en Sarmiento, y hay millones de pesos, o sea, todo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál sería la solución? Y pensé, auditores públicos y civiles. ¿Me entendés? Que por barrio, por comunas, haya un grupo de auditores públicos y civiles, que no tengan nada que ver con ser ingeniero o constructor, y que tengan el permiso de pedir cuánto salen los eventos. ¿Me entendés? Que tenga el permiso legal, el aval legal, para pedir, che, ¿cuánto gastaste en esta plaza? ¿No? Me parece interesante eso. Tener, ¿no?, un presupuesto de los gastos que van haciendo. Claro, auditores, claro, públicos y civiles. ¿Viste? Como te caen en tu empresa, a ver qué onda, mostrarme los papeles. Eso sería una medida en un país que realmente defienda al trabajador y al pobre, vamos a decirle. Pero en esta pantomima socialista que vivimos, está muy lejos eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos acá de Partido de Moreno. El otro día el evento de Rojas, que tocó Rojas en la UJAM. ¿Cuánto habrá salido ese evento? ¿No? O sea, yo quise investigar y los datos no son públicos. Entonces yo me pregunto, claro, digo, che, ¿cómo no son públicos los datos? ¿Tendría que ser público? Claro, sí. Para algo que es del municipio, digamos, de la municipalidad, organizado por la municipalidad, tendría que ser público. Y además porque la plata que está en juego es pública. Claro, tal cual. Porque no es que última NINE no te quiere dar el saldo de cuentas, ¿me entendés? O sea, bueno, están todos sus derechos, es una propiedad privada, pero ¿cómo no eso? Entonces se me daba, como que siempre caigo en eso, ¿no? O sea, que haya auditores, ¿me entendés? O sea, yo siempre digo lo mismo, en los 90 estaba la policía financiera, algo así. Entonces los tipos eran policía que investigaban a empresas. Obvio que Menem se dio cuenta y lo sacó a la mierda, ¿no? Porque dijo, no he visto ganar acá el negocio. Así que bueno, este país tan hermoso, bueno, qué decir un día como hoy, ¿no? O sea, otro accidente en 11. El Motorman, quédense tranquilos que ya está detenido. O sea, ya está preso el Motorman, así no sube a un karting ni pisa a más personas. O sea, esta cosa a mí, aprovechando, ¿no?, que vienen las elecciones y toda esta cosa, y estando acá en provincia, ¿no?, donde es un lugar tan peronista y la gente siempre vota justicialista, que vean este estilo de cosas, ¿no? O sea, realmente cómo tratan al pobre y cómo tratan al trabajador, ¿no? O sea, llega un momento de hacer una pequeña autocrítica también y darse cuenta de quién estamos votando también. Porque ahora, el domingo que viene, va a ganar seguramente Izaurralde o Massa. Y de Narváez así, con dos fierros tirando tiros. Sí. Crimen, un castigo. Acá Mati nos acaba de decir que no hicimos la presentación del programa. La presentación del programa. ¿Qué pasa, Mati? ¿Querés que presentemos el programa? Mundo Bullicio, que no te distraigan. Ahí está. Bueno. Cerramos acá un poco porque después estamos haciendo tratativas para ver si nos comunicamos con Reynoso, que es del Sindicato de Transporte de Zona de Moreno, si no me equivoco. Bueno, ¿qué es un separador, Mati? Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Tema del día. Bueno, estamos en Mundo Bullicio, vamos a dar las vías de comunicación, salimos así como los tapones de punta porque vamos a contar a la gente que hoy no viene Nacho y no viene Noé. Entonces como que está este miedo, ¿no?, de no poder llenar los espacios y salimos así con una topadora, así como Macri hacía en las viejas épocas con las villas, así, entraba así. Bueno, hoy me acompaña en el piso Manuel. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. El que trae la palabra de Dios, supuestamente, ¿no? Un nombre bíblico. Me mandó Dios del cielo para comunicarle al pueblo. ¿Vos venís de parte de Dios? ¡Cortame la señal! Vení, vamos afuera, vení. Ya, se tiene que pelear con Dios, ¿viste? Porque, o sea, Dios quiere llegar al Congreso, ¿sabía? No. La verdad, loco, que las propagandas que estamos viendo en la tele son buenísimas. Las, sí, propagandas, o sea, un crimen, un castigo. O sea, yo lo veo... Hola, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Lo veo en Narváez con una batería de auto picañando a la gente arriba de los andenes. Con el cuchillo en la boca. Claro, buscando negros, boludo. O sea, qué hijo de puta, qué gente horrible, ¿eh? Emma, bueno, hoy Emma nos va a acompañar en el piso, dando así un apoyo físico un poco más contundente. Y como él es el nuevo productor de Mundo Bullicio, tiene anotadito el accidente de hoy en 11. Así que vamos a dar una explicación un poco más informativa. Bueno, esto ocurrió a las 7:35 de la mañana, que tiene 80 heridos y aún no se sabe la falla, si es el motorman o es una falla técnica de la máquina. Bueno, el motorman fue detenido y llevado al hospital de Ramos Mejía. Se le encontró, como decíamos antes, la grabación de la máquina. Se está tratando de recuperar esa información para ver qué sucedió. Y bueno, nada, esto está en manos del juez Ariel Lijo, juez federal. Y nada. Pero esta parte que le encuentran las filmaciones en su mochila, ¿es verídico? ¿Está comprobado? Sí, yo me fijé, comprobé en varias informaciones y en todas dicen lo mismo. Qué raro, ¿no? O sea, el tipo vendría haciendo algo entonces para que robarse las imágenes. Y no creo que se lleve por nada la información. Yo menos mal que en el 2001 tuve la oportunidad de irme del país, ¿viste? Pero decidí quedarme. O sea, la verdad que menos mal que me quedé. O sea, para ver este país tan próspero, ¿no? Qué gente horrible. ¿Nada? No, nada más. Bueno, esto fue una pequeña noticia. Gracias, Emma. Gracias por colaborar con nosotros. Bueno, gente, las vías de comunicación son micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar. El teléfono es 0237-466-559. El celular es 15-33-68-00-99. Bueno, gente, ahí se animó Emma. Pobre Emma, lo mandamos así. Viste, cuando yo le dije hoy, es el momento de tu debut o debut con sometimiento. O sea, hay dos tipos de debut. O sea, fue una frase media controversial, sí, ¿no? Me parece. Doble sentido. Sí, temperatura máxima en Buenos Aires, 22 grados centígrados. Bueno, gente, hoy tenemos en el Mundo Bullicio, tenemos gente de la Correpi, que nos va a estar contando qué actividad hicieron ayer en el Rojas. Después también tenemos una entrevista que va a venir acá al piso, Rodrigo Amoroso, candidato por el FIP, acá al Moreno. Y bueno, y después estamos en tratativa, vamos a ver si podemos comunicar con Reynoso para que al fin del programa tengamos una versión un poco más oficial, ¿no? Quizás, o de alguien que está más cercano, claro, de ese lado de la moneda. Sí, y también más cercano, ¿no? O sea, a esa cofradía que pasa ahí en el transporte, ¿no? Randazo, este programa te lo dedicamos a vos, te lo dedicamos a tu familia, te mandamos un beso en el upite muy grande, pero con lengüita, con todo así para que lo disfrutes. Y ojalá que algún día no te deseo la muerte ni nada, ni a Cristina cuando estuvo internada. ¿Saben qué deseo? Que sean pobres y estén marginados como vive la gente que ustedes están gobernando hace 10 años. Que sean pobres y no tengan donde llevar a sus hijos al hospital, que no tengan para viajar en tren, y si viajan en tren tengan miedo de morirse. La verdad que les deseo profundamente eso, porque creo que ese es el verdadero cambio en el ser humano, cuando uno experimenta lo que está generando. Así que, Randy, un beso muy grande, pero muy grande, en el upite. I'm trying. Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución. Perdón por no tener conversación. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? Momo, ¿por qué llueve de abajo para arriba y no de arriba para abajo? Porque cuando llueve de arriba para abajo, los duendes no dan sol y se mojan. Porque la gente me pregunta, Momo, ¿está bueno pasar el rastrillo después que llueva? Y yo les digo, sí, está bueno, porque haces que la fécula no se fecunde con la hortaliza y crece. ¿Y sabes por qué crece? Porque el jardín está bueno. Y de última, si no me querés llevar al Congreso con tu voto, pagame un remis, al menos. Thank you. Bueno, regresamos acá al Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 15:38. Bueno, seguimos acá remando el dulce de leche, ¿no? Como la leyenda dicen que el dulce de leche se inventó por eso, por remar y remar y salió dulce de leche. ¿Sabías vos eso? No sabía. Nah, en realidad la leyenda dicen que es el tipo que estaba cuidando la leche hirviéndose, se quedó dormido y se hizo dulce de leche. Sí, yo creo que es más creíble esa que la otra. Es mucha información que uno mantiene al pedo, ¿no? Y no sabe para qué la tiene, pero bueno, la tiene almacenada para algo. Bueno, tenemos acá en el piso ya, acaba de entrar. Me voy a sacar el micrófono. Esto es radio en vivo y en directo, como hacía Matei con Mar del Plata, pero nosotros lo hacemos acá en FM Moreno. Coco de la Correpi. Coco, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Y bueno, un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien, Che? Sí, acá como siempre, con muchas actividades y acá en permanente lucha. Así que bueno, como nos invitaron, hoy vinimos a pasar un informe de algunas actividades que estuvimos haciendo. Eso, contame un poco primero, es una noticia media, no sé si tan vieja, pero pasó hace como 10, 15 días más o menos. De cuatro chicos que fueron torturados en la comisaría primera de Moreno. Sí, bueno, estos cuatro chicos se encontraban en Cascallares, ahí en las proximidades de la cancha de La Lomita, donde dobla el colectivo 25. Estos cuatro chicos volvían a su casa cuando son interceptados por un patrullero. Y de alguna manera nosotros eso lo caracterizamos como una detención arbitraria, ¿no? Porque generalmente la policía te detiene porque sí, o porque sos morocho, porque tenés gorrita, porque usás ropa deportiva y demás, o más que nada por pertenecer a la clase trabajadora y ser para ellos un potencial delincuente, ¿no? Como una amenaza. Potencial amenaza, potencial delincuente. Para ellos esto no es algo al azar. Pero me acuerdo que hubo una discusión, ¿no?, a principios del 2000 sobre esta cosa de que la policía no podía detener a nadie arbitrariamente, me parece, ¿no? O sea, que tenés que hacer un delito, tenés que estar cometiendo un delito para que te detengan. Sí, más allá de todos esos debates, igual que el debate acerca de si salís con documento o no, sabemos que si no tenés documento la policía no debería detenerte, pero sin embargo es una excusa para detenerte. Más allá de esos debates, como bien vos lo decías, las prácticas, por otro lado, son concretamente las mismas de señalarte como delincuente o como un potencial ladrón o como, para ellos, objetivamente, por ser miembro de la clase trabajadora y del pueblo, sos un blanco fácil. Y o sea, siempre es jóvenes, siempre atacando al adolescente. Siempre. Entre pibes de 13 años hasta 20 años. No es casual tampoco que los casos de gatillo fácil acá en toda la provincia de Buenos Aires y en Moreno estén constituidos por esas cifras de edades. Y a nosotros no es algo que nos sorprenda ni nada novedoso, más allá de que la Secretaría de Derechos Humanos quiere instalar una placa en la comisaría primera diciendo que hubo torturas en el pasado. Nosotros decimos que esto pasó hace 2 semanas acá en Moreno, en la primera, en donde estos 2 efectivos quemaron con cigarrillos a los 4 chicos, les hicieron tomar la bandina. Una serie de atrocidades más, les hicieron desnudar, hacer salto rana, pegarles en los genitales, o sea, cuestiones que esto, si a los que se trata de esa manera es a los enemigos, o sea, ya parece una cuestión hasta medieval y o también, sea, Coco, más allá de que no haya interrogatorio. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí. También no podemos echarle la culpa que son los hijos de la dictadura, de los militares, tipo de 60 años, eran toda gente joven. Sí, es o más, sea, ayer cuando, bueno, cuento un poco también la actividad que hicimos ayer en el Rojas con un grupo de estudiantes autoconvocados instalando esta cuestión, ¿no? Debatir acerca y reflexionar como futuros docentes acerca cuál es el papel que hoy se juega con respecto a la represión en la democracia. Y en ese marco hicimos una actividad en el Rojas y justamente la mamá de Gabriel Aquino, otro de los chicos que fue fusilado acá por un federal en Moreno hace muy poco tiempo, prácticamente fue antes de las vacaciones, este caso, bueno, el asesino de la federal tiene 21 años, así que claro. Sabemos que, bueno, como todos sabemos, este pibe, este verdugo se formó prácticamente en la democracia. Y además de 4 meses de formación ya portando un arma reglamentaria para poder fusilar a cualquier pibe que para él sea un potencial delincuente, como como ocurrió con Gabriel Aquino, como ocurrió también con Christopher Torres, con Checho Casal. ¿Y estos cuatro chicos, cuándo recuperan la libertad? ¿Cómo es? Contame un poco cómo empieza el quilombo a armarse. Volviendo a esto, ¿no? Bueno, son primero detenidos, trasladados a la comisaría primera. Luego de esa situación pasa media hora que no regresan a la casa, que era el destino de ellos. Una de las madres preocupadas comienza a llamar por teléfono a uno de los chicos, no a su hijo, sino al amigo. Estaban los cuatro juntos. Ese llamado, como veía, que percibió que nadie respondía, en un momento se empezó a preocupar. Y bueno, en ese interín la policía, cuando veía que alguien los llamaba, a uno de los chicos, comenzó a golpearlos más, a hostigarlos mucho peor. Y en ese sentido, transcurre un poquito más de media hora y llaman a una de las madres de los chicos avisándole que estaban detenidos los pibes. En ese interín se dirige prácticamente toda la familia de este chico, de Manuel, hasta la comisaría, y rápidamente le avisan a los otros familiares de los otros chicos, así que se dirige un número importante de familiares a la comisaría, que es algo que nosotros siempre decimos y recalcamos, que es una práctica que tenemos que hacer cuando sabemos que hay algún detenido, un conocido que... Estar que presente en la comisaría. Estar presente en la comisaría, hacer una lluvia de llamadas telefónicas, si es que sabemos que que alguno de nuestros familiares o vecinos o compañeros están detenidos o pueden llegar a estar detenidos porque no vuelven a nuestra casa o no vuelven a los lugares correspondientes. Es importante hacer llamadas a la comisaría preguntando fulano de tal está detenido en esta dependencia o directamente, si ya sabemos que hay un detenido, ir rápidamente a la comisaría con un número importante de compañeros, vecinos, familiares y demás. Sí, porque la policía, lo que hicieron estuvo muy bien, lo que hicieron. Una cosa es que actúen sin que haya nadie reclamando, ¿no? Y otra cosa cuando están reclamando. Es diferente reclamando, por ejemplo, el cuerpo, la libertad de alguien. O sea, trabajan de otra manera ellos. En realidad lo que vos automáticamente haces cuando te dirigís a la comisaría o haces un llamado es permitir que el detenido no siga recibiendo golpes ni todas las atrocidades que sabemos que hoy ocurren en las comisarías, aunque se hable de derechos humanos en la actualidad, y sabiendo que esta es una práctica permanente. Lo que nosotros hacemos es que el tiempo de golpiza sea cada vez menor. Sí, porque una cosa porque es que a vos no sé. Mientras más tiempo pase, sin que nadie reclame por un detenido, más golpiza puede recibir, peor la puede pasar ahí. Y además de personas que están casi secuestrando a cuatro adolescentes en la vía pública y los encierran en una dependencia pública. Y una cosa a vos te habrá pasado, así como ya grande, que la policía te trate mal, que discutas con la policía, que quizás te mete un cachetazo el policía. Pero esto, o sea, es de la dictadura pura. O sea, agarrar a cuatro pibes, ensañarse toda una noche con cuatro pibes, a la chica la quisieron manosear, me parece también. Primero, bueno, aclarar que quien... O sea, los chicos, fueron cuatro chicos los que estaban detenidos. Había entre los dos agentes uno femenino, quien los arañó a los pibes. También describían que hubo una serie de abuso también. No sé, es bastante aberrante lo que ocurrió ahí. Y bueno, nosotros de alguna manera esto lo tenemos que decir públicamente y señalar que esto sigue siendo una política de Estado y que estuvo bien lo que hizo la familia de dirigirse a la comisaría a presionar, donde también la policía empezó a tratarlos cada vez peor, porque ellos, a nosotros, a los trabajadores, nos tratan como el enemigo, o sea, es su función. De esa manera están formados y de esa manera siguen cumpliendo una función que la saben hacer cada vez mejor, que es reprimir al pueblo. Sí, y también creo, ¿no?, tomando que ahora ya el domingo que viene las elecciones, ¿no?, también estaría bueno, ¿no?, hacer una semana autocrítica y que la gente que vive en provincia y en los lugares, quizás lo que voy a decir es medio duro lo que voy a decir, quizás hasta los padres de estos cuatro chicos votaban al kirchnerismo y votaban, quizás, un ejemplo boludo te estoy dando, quizás una buena semana para hacer una autocrítica y fijarnos a quién vamos a votar el domingo, ¿no? O sea, saber que estas prácticas vienen del peronismo, o sea, el peronismo siempre se habla de los varones, del varón conurbano, como si fuera una epopeya, ¿viste?, como algo lindo. Y Otacé es un tipo horrible, desagradable, o sea, no son... ¿Me entendés a lo que voy, no? O sea, no es algo lindo a lo que nos estamos acostumbrando también. O sea, que se hable así con tanta libertad y que sigan pasando estos casos. Porque eso, una vez lo escuché a ustedes que hablaban de Correpi. Estos son los casos que ustedes se enteran. O sea... Sí, nosotros acá en Moreno hay registrado más de 40 casos de gatillo fácil durante estos últimos años, de los que justamente tenemos registros y están archivados, pero como vos bien lo señalabas y siempre lo señalamos también nosotros, es de los casos que nos enteramos y que llegamos a la familia. Y después un poco con respecto a la pregunta que me haces o instalando este debate acerca de lo electoral, de alguna manera nosotros también tenemos una gran discusión dentro de la organización con respecto a eso, algunos que quizás optan por... dicen que hay que votar al FIT, otros que no dicen que no hay que votar, otros que quizás seguimos diciendo que votar es votar el gatillo fácil, que si gobierne quien gobierne, quienes administran las balas para reprimir cada vez mejor van a seguir siendo aquellos que ganen las elecciones, sí, que van a ser los gobiernos que administren los recursos del Estado. En ese sentido, es un debate también que nosotros tenemos dentro de la organización. Igual creo que votar al FIT y votar a De Narváez, claro, hay un abismo también, sí, me parece. Sí, pero por eso mismo queremos que este debate se amplíe también y se amplifique de esa manera. Desde mi punto de vista, nosotros al menos la discusión que estamos teniendo de alguna manera acá en la zona, también con los pocos compañeros que somos en el territorio, también tenemos esos debates, ¿no? Algunos que quizás dicen que hay que votar a la izquierda, otros que decimos que no hay que votar, que tenemos que seguir luchando porque es lo único que nos va a garantizar... Yo creo que tenemos que ser como maduros y darnos cuenta que nosotros nos podemos quejar, podemos hacer movimiento social, un montón de quilombos, pero los que firman las leyes y hacen las leyes son los que están en el Estado. Entonces, quizás, no sé, es medio no sé si medio raro te iba a decir, necesitamos alguna cuña, por lo menos, en el Estado, que no sé, que le diga a alguien no. Por ejemplo, 18 millones de pesos le giró el Estado Nacional a UES para que arregle los colegios. Y el tipo no lo gastó, y cuando rindió explicaciones dijo que no lo gastó porque no iba a alcanzar. No sé cómo, o sea... ¿Me entendés? Sí, pero para... Yo para soy instalar, pagado por el FIT, te digo. La verdad. Está bien, pero para instalar un nuevo destacamento en Casasco hubo plata para también abrir la escuela Bucetich, una sede en el edificio del Suter, y para comprar una quinta que sale un montón de plata. Hay dinero, o sea, para invertir plata en represión sí hay, para instalar el escuadrón número 5 que está ahí en la Gendarmería... En Gaona también hay guita, o sea, para eso sí hay plata, para la educación pública, para el hospital público, no. Yo el otro día hablaba con un albanil, ¿no? Una nota de color, hablaba con un albanil que tipo hace casas, desde el cimiento, desde poner la cloaca, dos habitaciones, living, comedor, baño y cocina. Y le digo, Fabián, ¿cuánto sale hacer una casa con mano de obra y materiales? Yo me quedé a sacar la duda, ¿cuánto salía? 90.000 pesos. Y vos decís, o sea... 90 mil pesos sale hacer una casa, no sale nada. O sea, para el Estado, ¿no? Para nosotros no podemos, pero para el Estado. O sea, ¿cuánta plata gasta Scioli en publicidad, en un montón de boludeces, como vos decías, la Bucetich? ¿Cuánta plata habrán gastado en patrullero para la gendarmería, para la comisaría de Moreno, ¿no? O sea, quizás por un patrullero hacían una casa. Yo creo que habría que darnos cuenta que la decisión es clara. Y a veces cortar con este fanatismo de que agitan las banderitas y darnos cuenta que nos están diciendo en la cara que son así y que están haciendo esto. O sea, como que no... Porque es claro lo que vos también estás diciendo. ¿Cómo hay plata para armar a la fuerza represiva y no tenemos plata para hacer casas a la gente? O sea, es una locura. O para arreglar una pared de un colegio, que le llevaron casi paredes de cartón el otro día a un colegio. Sí, a la media 16. es eso. O sea, mientras esta sociedad siga dividida en clases y se administre la miseria y se administre una sociedad donde haya un grupo minoritario que cada vez viva mejor, para que muchos de nosotros vivamos en las condiciones que vivimos y que muchos de los pibes que hoy matan con gatillo fácil no puedan terminar ni siquiera el secundario. Sí, pues también, ¿no? Toda esa franja de edad, el Estado, pues, a veces se dice, viste, estos pibes están al pedo todo el día, que son vagos, igual nos dicen que cuando éramos chicos también nos decían lo mismo también, pero está ese pensamiento de los grandes. Y yo te había pensado, digo, ¿y el Estado qué le ofrece? O sea, ¿le ofrece un polideportivo con cancha de fútbol, de rugby, de básquet? ¿Le ofrece un salón bailable? Una boleta te estoy diciendo. ¿Le ofrece actividades los sábados en los colegios? No. Entonces, ¿qué oferta hay para esos pibes? O sea, ¿cómo después nos vamos a quejar, ¿no? De que esos pibes hagan cualquiera, o estén a la deriva, o sean marginales, o quizás se comporten como se comportan los demás? O sea, eso también es terrible, ¿no? Porque después tenés el discurso oficial, que los tipos te dicen, no, mirá, y es verdad, pues ellos invirtieron en educación más que nadie, es verdad. Pero, ¿dónde está esa plata? O sea, porque está todo bien, pero ¿cómo haces para trasladar eso a la realidad? Vos vivís acá en Moreno, también en Paso de Rey. O sea, ves pibes en la calle al pedo todo el día, y están al pedo porque no hay ninguna oferta tampoco. No hay un trabajo digno a los 18 años tampoco, ¿no? A ellos les sirve llevar adelante ese negocio, alguna manera y también cada vez mantener esta situación limitada para que ningún pibe que pueda, por ejemplo, estudiar en el secundario, empezar a pensar, a tener una visión crítica, se pueda rebelar para reclamar un derecho. Hay un objetivo bien claro dentro de esto. A los pibes que matan con gatillo fácil, un método que nosotros llamamos represión preventiva de aquellos sectores que todavía no están organizados, pero que pueden ser potencialmente pibes que se organicen para reclamar está bueno en su nombre, escuela. Está bueno. Por eso, porque de alguna manera la represión preventiva lo que hace es garantizarle a este Estado, con sus gobiernos, que estos pibes ni siquiera lleguen a organizarse y que no puedan terminar ni siquiera el secundario. Con que ellos puedan garantizar esa situación, claro que pueden seguir viviendo en sus quintas, yéndose de vacaciones a los mejores lugares de la Argentina, teniendo distintos emprendimientos personales, como proyectos individuales, pero no, para de alguna manera para que la sociedad pueda salir adelante y tener realmente una escuela digna, un hospital digno, salarios dignos también. Esto tiene que ver directamente con una política estatal. No yeah. importa el gobierno, el color que sea, sí, no, sí, sí. ni tampoco importa si, o sea, los que reprimen son tienen uniforme verde, tienen uniforme azul, sabemos que son todos lo mismo. El único enemigo del pueblo es el Estado. Eso me parece que estamos de acuerdo con eso, me parece. Sí. Mira, el otro día yo me enteré por alguien que vive ahí, ¿no? Que, ¿viste Procrear? Bueno, sí. Procrear hizo un emprendimiento en Álvarez, en Rodríguez, quiero decir, Rodríguez, un barrio, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué hizo el como el intendente o el puntero político? Agarró el tipo, agarró la cuadrícula de cuadras y en cada esquina de cada manzana puso un barra brava viviendo. Le regaló una casa. O sea, acá en Rodríguez. O sea, sí. en un barrio que fue hecho por Procrear. Y vos decís, qué loco, o sea, qué loco vos. Todo el tiempo te hablan de derechos humanos, que derechos humanos, que vivimos casi en Suecia, vivimos más o menos, que hay un respeto y una tolerancia en la calle que es que no existe en realidad. Y después te entras este estilo de cosas. Decís, loco, esto es perverso. O sea, es volver 40 años para atrás de sí, vuelta. Eso no es casual, es para tener un cierto control territorial y también lo que nosotros llamamos tercerización de la represión. Así como ocurrió con el caso de Mariano Ferreira, donde hubo una emboscada, donde lo protagonizó, por un lado, la Policía Federal, quien liberó la zona. Por otro lado, una patota directamente vinculada al sindicato de Pedraza, y vinculado también a las conversaciones que se pudieron escuchar en relación a Pedraza y Tomada. Esto, lo que nosotros llamamos la Triple Alianza Antiobrera, está compuesta justamente por estos sectores, por la burocracia sindical, por la tercerización de la represión, que son barras bravas contratadas para como fuerzas de choque para actuar en estos casos y dejar a la policía limpia, pero sabemos que son pruebas. A dos cuadras estaba la policía liberando la zona, sabemos que y aclaremos son pruebas concretas. Que la abogada Claudio Ferrero, todo lo que vos estás diciendo lo pudo comprobar con testigos, con pruebas, sí, con sí. evidencia. O sea, no es que son no, suposiciones. No, claro, no es que una ficción que ahora se me ocurrió en este momento, pero, o sea, muchas veces parece ficción, pero es así. Y creo es concreto. Que es la única vez que hay tanta información sobre algo, me parece. O sea, que hay información sí. De todos los colores. La verdad que es un caso que describe muy claramente por qué tiene el objetivo también de controlar el territorio y por qué estos personajes que de alguna manera son parte de ese control, que donde no está la pata del uniformado, está la pata de algún lumpen, para de algún desclasado que encima actúa en contra de su propia clase, de los trabajadores y del pueblo, también para beneficiarse personalmente. Sí, yo hace un tiempito armé como una teoría así y decidí como que los barras son los futuros sicarios. Y vos fíjate que está pasando ahora. La semana esta pasada hubo velatorio de un barra brava y los chicos se cagaban, le rompieron un patrullero, se cagaban a trompada todo y vos decís, o sea, ya está declarado. O sea, no es que no lo escondemos, ¿viste? O era una cuestión romántica. O sea, los barra bravas están metidos en todas las protestas sociales. Siempre que salga un quilombo, vuelve a ser Mariano Ferreira. Pero ¿cuántas marchas hay también? No me acuerdo en qué época fue cuando le pegaron a los maestros en Capital, que eran barra bravas también, ¿no? O sea, cómo el barra brava se está transformando en el futuro sicario, ¿no? No tan futuro, me parece. No tan sí, futuro. La verdad que lo está describiendo bastante bien vos. Y esto hay que señalarlo porque también es parte de esta Triple Alianza Antiobrera. Ah, bueno, el nombre ese, la Triple Alianza Antiobrera. Sí, porque es completamente eso y hay que denunciarlo y también demostrar que en realidad hay sindicatos recuperados, compañeros que realmente luchan por cambiar no solo las condiciones de vida de los trabajadores, sino por cambiar la sociedad, la estructura socioeconómica de la Argentina al menos. Che, el tema, para así pasamos a la actividad que hicieron en el Rojas. Sí. Con los cuatro chicos estos, ¿en qué condiciones están los policías? No sé, ¿fueron separados del cargo? No, o... todavía no se está... Los ascendieron. Después de la denuncia, bueno, generalmente cuando... Bueno, no quiero entrar en detalle en esa cuestión, que sería muy largo pasar a la cuestión de la represión selectiva, donde sí, muchos de los que fusilaron a compañeros caídos luego fueron subieron su categoría dentro de la fuerza. Eso también ocurre. Yo dije pero un para, chiste, para no ahondar en eso, que, y por ahí hacer una descripción de cómo viene toda la causa con los chicos, con los cuatro pibes torturados. Se hizo la denuncia... en la fiscalía, donde estuvimos acompañándolo con un grupo de compañeros también que se solidarizaron rápidamente de distintos espacios y sectores que también están organizados luchando. Luego de presentar la denuncia, también Ismael Jalil ya está tomando el caso para presentar a uno de los familiares como particular damnificado, así que Correpi también va a tomar el caso. Y bueno, de ahí... estamos esperando justamente para poder continuar con esta lucha. Y contanos el tema de la actividad del Roja, que es lo que se habló ayer. Sí, bueno, ayer el objetivo principalmente era poder tener las herramientas de Correpi al servicio de un debate dentro de la escuela pública, poder comprender mucho mejor cómo muchos de los pibes a los cuales nosotros como futuros docentes le vamos a dar clases en las escuelas de Moreno pueden ser parte también de la suerte que vivieron los pibes, de la mala suerte que vivieron los pibes de cruzarse con una bala del Estado y ser fusilados en este distrito, como muchos de los pibes, como Checho Casal, que estudiaba acá en el Mariano, está presente este potencial problema de represión adentro de las instituciones, y cómo de alguna manera nosotros lo podemos vincular con la escuela y la educación pública y nuestros futuros alumnos. O sea, ustedes apuntaron toda la charla hacia el adolescente. Sí, más que nada hacia también una relación con la educación pública y cómo se entiende esto por lo que pasó con Fuente Alba. Y además está bueno porque siempre, en los 90 también pasó, y en los 70 pasó también, siempre los adolescentes son los perseguidos y son los más fáciles de corromper y maltratarlos también. Entonces está bueno que ustedes también estén llevando esa información a quien más la necesita. Pues nosotros somos grandes y ya en la calle no nos verduguean tanto. Pero cuando sos pendejo sí te verduguean en la calle los milicos. Sí, es fundamental que también los futuros docentes comprendan esta situación y que no lo dejen pasar como algo secundario, porque esto es principal. Y algo natural también, acostumbrarnos a que esto está bien. Que no se naturalice eso. Claro. O sea, empezar a tener realmente una visión más crítica con respecto a la relación que hay con la escuela pública, los pibes que van a la escuela pública, que muchas veces son los casos... que terminamos denunciando dentro del archivo. Claro, porque siempre, Correpi. Vamos a aclarar, ¿no? Que siempre la Correpi defiende a la clase baja, nunca un caso de clase media alta ni de clase alta. Siempre son dirigidos a una clase social. No, y si no lo encubren diciendo que fue la bala de algún delincuente que mató a un pibe rico, como pasó con Bloomberg, que en realidad la bala que mató al hijo de Bloomberg fue la bala de un policía. Eso es concreto. Sí. Ah, pero, qué lindo mensaje. Pero los mensajes que justamente dan los medios de comunicación al servicio también de la clase dominante son justamente seguir dejando que esta situación se naturalice. Claro. Y también tener en claro que esto es dirigido a una clase social, porque es una guerra... a veces a mí no me gusta entrar en estas conversaciones de clasista, porque no me gusta como dividirnos, pero es una realidad, es verdad eso. O sea, eso es una realidad, que los que están presos en las cárceles son todos pobres, los gatillos fáciles son todos pobres... Eso es una realidad, vamos, no podemos negarla esa. Coco, te agradezco mucho, loco. Bueno, a ustedes también y ya vamos a estar de nuevo informando más sobre... Cuando quieras la columna, ¿eh? De Moreno. Estamos sí. Esperando la columna, ¿eh? Dale, está, sí. Está bueno todos estos nombres que tiraste, por ejemplo, la Triple Alianza. No, la represión preventiva, esa está muy buena. Loco, muchas gracias, voy a Correpi. Igualmente, chicos, dale. Muchas gracias. Mati, poneme la propaganda de Monsanto y la de la Barrigol, por favor. bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila, nitroglicerina y en la riñonera, una bomba brasilera para cada situación. Tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A veces me preguntan. ¿Dicen que sos aburrido? Yo no soy aburrido. ¿Sabés qué pasa? Es que Argentina vale tanto la pena, que pienso tanto en el país, que en sus recursos naturales, en sus fuentes hídricas, en sus montañas por explotar, en sus ríos que faltan contaminar, en Chevron, la mano que nos puede dar. Por eso me dicen que soy aburrido. ¿Me entendés? Porque yo creo que Argentina vale la pena. ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Osvaldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, el hija de truquear, le gusta el trabajo, el hija de truquear, él vive de la calle, el hija de truquear, no le importa el comino, el hija de truquear. Hermoso, o sea, una sola palabra para describir los momentos hermosos. Estamos en presencia del estudio de Rodrigo Amoroso, candidato a concejal del FIP. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, gracias a ustedes por la invitación. Tocando en vivo, con su guitarra, está acá, vino al estudio con su guitarra. No hice playback, ¿eh? No sos como los nocheros que hacen playback, está bien. Che, qué impresionante cómo te lleva al toque, a la vista de un tipo con un vaso de algo mirando por la ventana yéndose el barco, ¿no? Como toda esa nostalgia de Buenos Aires, de Cafetín, ¿no? Y este tema, bueno, Adiós Nonino lo hizo Piazzolla estando en Estados Unidos y le dan la noticia telefónica, la mala noticia de que había fallecido su papá, al cual le decían Nonino. Ah. Entonces él estando en Estados Unidos, bueno, toda esa nostalgia, que en realidad es la pérdida de un ser querido, la manifestó en este tema, el cual compuso en 40 minutos, mientras yo estuve 4 años casi para aprender a tocarlo. Esa gente que vos decís, está, es un grosso. Y fue Piazzolla, ¿no? La verdad que Piazzolla fue medio resistido a la movida tanguera de sus contemporáneos, pero en Europa, en otros lugares, fue como más aceptado, ¿no? El tango que hacía él era como muy totalmente, porque novedoso. Él mezcló el jazz con la música ciudadana, ¿no? Con el tango. Y ahí dice, hay gente que dice, no sé si es verdad, pero hay gente que dice que se inspiraron en la música para hacer la música electrónica también. Como la base que tiene de la forma como está con Cetis, hay gente que dice eso. Así como que en Europa como que vieron en él la música que hacía él para sacar la música electrónica. Él tuvo una banda, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero hizo una banda media electrónica, bueno, tenía guitarra eléctrica, claro. Incluso creo un órgano, que duró poco esa banda, ese estilo que él quería, hasta que, viste, se definió bien por el tango, ¿no? Con su estilo personal, ¿no? Personalísimo, o sea, totalmente. Es, vos escuchás esto y es como es un viaje, o sea, impresionante. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora vamos a hablar de temas serios, de la patria vamos a hablar ahora. De a la ver, patria. A ver. Che, contame primero, ¿cuál es la función de un concejal? ¿Qué haría un concejal? Mirá, un concejal tiene que ser la voz del pueblo dentro del Consejo Liberante, ¿no? Muchos dicen que el concejal está solamente para controlar al Ejecutivo y legislar. Pero nosotros como Frente de Izquierda, pues soy candidato a primer concejal del Frente de Izquierda, nuestra banca va a estar al servicio del vecino. Todos los reclamos que tengan los vecinos de Moreno o los de la provincia de Buenos Aires o del país, va a encontrar a nuestros legisladores un apoyo incondicional. Por ejemplo, saber en qué se gastó los 18 millones de pesos del fondo educativo. Claro, por ejemplo, yo presenté un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante como ciudadano común y me dijeron que técnicamente por ley orgánica no se puede obligar al Ejecutivo decir dónde usa esos fondos, ¿no? Nosotros queremos... ¿Es una ley eso? Es la ley orgánica. No, o sea, si cumplimos con la ley orgánica, claro, está muy limitado. Pero acá lo que planteé con el proyecto fue es una herramienta de denuncia política, digamos, de que acá se están robando la guita. Es más, tengo justamente, mira, de casualidad tengo acá el audio donde Mariano Güez dice que no va a usar los 18 millones del fondo educativo para arreglar las escuelas, cuando tenemos el distrito de Moreno en emergencia educativa, votada por unanimidad por los concejales de Moreno, de todas las fuerzas políticas. Es decir, que se declara una emergencia desde el punto de vista formal, como es la democracia, formal pero no real, pero no se dan solución a los problemas que hoy tienen las escuelas. Una es la SB16, que fue destruida hace un año y medio y que todavía no se ha reconstruido ni un cimiento. Y también la otra, ¿no? O sea, esta te la propongo como concejal, si querés, te la dejo para tu plataforma. Calla, al principio del programa lo hablamos con Emanuel. Audiciones públicas y civiles. De gente, del vecino, que tenga la capacidad para ir a investigar y para presentarse a UES y decirle, présteme auditores, se llamaría, vamos a decirlo, de la gestión pública. Y que lo hagan los propios vecinos también. O sea, por ejemplo, ¿cómo puede ser que vos no tengas la información, que no sea pública la información en qué se gastó esa plata? Y además que haya una ley orgánica que esté permitiendo eso. Sí, mira, nosotros vamos a lograr estas modificaciones, no quedan dudas, con la movilización popular. Nosotros, claro. Por el proyecto que yo presenté, tuvo el apoyo, más que el apoyo, la exigencia de una marcha educativa que se realizó para exigir el tratamiento de este proyecto. Y planteamos también que esos fondos se destinen a un fin específico, que sea la educación. ¿Y cuál sería el proyecto? Contanos el proyecto. No, el proyecto era simple, que los 18 millones se utilicen para la educación, para las escuelas que tienen problemas, principalmente la media 14, la SB16, la media 8, y todas las escuelas que tuvieran problemas, porque con 18 millones puedo arreglar, no te digo las 300 escuelas, como dice Wes, que no puede, pero sí que arreglás unas 100 escuelas, las de Happy Pico Goo. O por lo menos arreglado 8 escuelas y decir, mirá, me alcanzó para 8, es verdad, acá está, por lo menos de última, pero no, o sea, no decir que no te va a dar información. Claro. O sea. Y nosotros planteamos, como Frente de Izquierda, que la apertura de los libros contables. Claro. Como todo es secreto, en el capitalismo tenés el secreto comercial, vos no sabés cuánto ganan las empresas. Entonces los tipos te aumentan los precios, te bajan los salarios, y estoy en crisis. A ver, abrí los libros contables. No, los libros contables no. Entonces, esto del secreto comercial, la única fuerza política que plantea que se blanqueen las cuentas del país, porque así se enriquecen los que se enriquecen. Claro. Y uno no sabe cómo se enriquecieron, si les iba mal. Bueno, se enriquecen porque los tipos, ellos llevan las cuentas en forma privada, secreta, el Estado también lo hace, como Mariano Güez. Y entonces, claro, las mayorías se empobrecen y una minoría se enriquece. Entonces nosotros planteamos la apertura de los libros contables del municipio, los contratos que tuvo con las empresas, proveedores de las escuelas, el caso de la recolección de residuos. Y si eso se abriera, esos libros contables que son ultra secretos, demostraríamos que acá hay corrupción y que tendrían que ir varios funcionarios y empresarios presos. Y además pedimos, cuando se demuestre la corrupción y el enriquecimiento ilícito con presupuesto del Estado, planteamos la incautación de los bienes, porque no queremos que se los meta en cana 2 años y después disfruten de vacaciones lujosas, de country club, o del caso Jaime, que tiene barcos, tiene aviones. Y otra buena nadie sería, plantea la incautación de los bienes. Y otra buena sería que el funcionario público se atienda al hospital público y a sus hijos los manda al colegio público también. Eso sería interesante. No solamente eso, sino que un funcionario público gane como un trabajador. Eso me parece fantástico. Se terminó la carrera política. Se terminó esto de hacer carrera y vivir de la política. ¿Puede ser que la Cámpora desaparece, decís? Totalmente. ¿Sabés cuántos militantes oficialistas y renovadores dejan de hacerlo? Sin plata de por medio ya no baila más. Nosotros, viste, planteamos en nuestros spots, es clarito. Es más, yo tengo un proyecto justamente de aumentar los salarios de los trabajadores municipales, que están en 3.000, 3.500 pesos, a 8.500, que es la canasta familiar. Esto a nivel municipal. Sánchez Porta, nuestro legislador provincial, lo va a presentar a nivel provincia, y Néstor Pitrola lo va a plantear el mínimo igual a la canasta familiar a nivel de todo el país. Y obviamente reducir todos los sueldos de funcionarios, diputados, secretarios privados que ganan entre 15.000 y 50.000 pesos y algunos muchos más. Teniendo en cuenta que el domingo que viene son las elecciones, vos como candidato a concejal, ¿tenés otro proyecto más que puedas aplicar al Moreno así para conocer? Sí, mira, uno fundamental es el tema de la recolección de residuos. Acá hay un desfalco, se han pagado 100 millones de pesos por un servicio de recolección privado, la empresa El Trébol, por un servicio que no se brinda en todo el municipio, o sea, en todos los barrios, y además que ha cobrado recorridos que no ha hecho, que no ha efectuado. Es decir, que acá ya hay malversación, incluso hay una denuncia penal hecha contra el intendente por haber hecho esta malversación de fondos. Nosotros planteamos, como medida anticapitalista, porque lo vuelvo a repetir, el Frente de Izquierda es una alternativa anticapitalista. ¿Qué significa esto? No los vamos a fusilar a los capitalistas. Lo que vamos a hacer es reducir su tasa de ganancia, claro. y en su momento, si quieren cerrar la empresa o la fábrica, los vamos a expropiar, porque para nosotros la empresa, la fábrica, es un bien social. Que bueno, que en el capitalismo tiene la forma de propiedad privada, pero acá, si una empresa da 100 puestos de trabajo, no puede venir un tipo a decir, no, acá las cuentas no me dan, las cierro y deja 100 familias en la calle. Nosotros no lo vamos a permitir como lo permitimos en Neuquén con Sanón, donde la recuperamos. Entonces, nosotros planteamos una recolección de residuos, comprar los 90 camiones, que sería el estado ideal, por leasing, o sea, pagar las cuotas como compras un auto, que las cuotas son accesibles a muy baja tasa, contratás aproximadamente 300 trabajadores con salarios igual al costo de la canasta familiar, y nos ahorramos 50 millones. En vez de destinar, como se quiere destinar el año que viene, 141 millones de pesos anuales en el Trébol, mientras no se destinan los 18 millones para educación, se destinan 141 millones para la recolección de residuos. Yo me río porque la verdad que es una locura. O sea, 140 millones de pesos a la que sacan la basura. O totalmente, sea, se lleva casi un tercio del presupuesto municipal. Yo te hago una pregunta, vos. O sea, estos tipos, o sea, ¿cuándo le llega la justicia, no? A estos tipos. O no hay. Por eso yo te caía con el tema de antes de auditorías, ¿no? O sea, de poder investigar, porque a veces habla mucho de estas cosas. Por ejemplo, Wes, como intendente, contesta así, te dice, no, los 18 millones no lo voy a gastar. ¿Cómo no hay en superior a él? Le dice, señor, usted, un juez, no sé. Eso a mí me sorprende a veces. No, porque hay todo el sistema político, todo el régimen político se protege a sí mismo. Claro. Los jueces protegen a los políticos claro. A los jueces protegen a la policía. Que es ayuda a reprimir cómplice a la gente de la venta de droga en la zona liberada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, hay todo un negociado con la política, con la justicia, con la policía, con la inseguridad. Imagínate que los casos de inseguridad, ¿por qué existe la inseguridad? Porque es un negocio. Es un negocio. Si vos dejas vender droga, la droga deja mucho margen de ganancia y después se la distribuyen los policías que dejan la zona liberada, los jueces que también dejan que la zona quede liberada e incluso los funcionarios políticos. Y además políticos. También diferenciamos qué tipo de inseguridad, ¿no? Porque una cosa es un pibe que te roba un celular en el andén de Moreno y otra cosa lo del delito organizado, ¿no? Claro, los policías mirá, metidos de por medio. O sea, yo lo que digo es que con granados, un tipo que creó los escuadrones de la muerte en su distrito donde hay presos por ese motivo, con Milani, un represor de la dictadura, con Proyecto X, con Bernie, un espía de trabajadores en la ley mina de Río Turbio, la ley antiterrorista, con esto, con la gendarmería en la calle, dejando la frontera libre para los narcos, para que entren miles y miles de toneladas de droga, la trata de permitiendo la trata de personas, que ya acá es un negocio. ¿Por qué estás más quizás relacionado con militantes, políticos? Bueno, con esta gente no se puede resolver la inseguridad. Claro, pues necesitamos un cambio de raíz y nosotros planteamos que crear una nueva fuerza de seguridad, y lo novedoso de lo que nosotros planteamos es que sea elegida, controlada y destituida automáticamente por una asamblea de vecinos. Si un vecino ve que el policía tranza con el narco, inmediatamente se convoca al barrio, asamblea, señor, usted queda destituido inmediatamente y en cana por haber sido parte de un delito. Acá la policía, para que vaya en cana, tiene que haber matado, como el caso Costequi Santillán, sí, te iba a decir, como Carlos Fonte Alba, como el caso, bueno, Mariano Ferreira, que ayer hicimos una marcha porque corre peligro de que queden libres los José Pedraza, los Gallegos Fernández, que fueron todos autores intelectuales del asesinato de nuestro compañero que luchaba contra la tercerización laboral. Vos, cuando te relacionás con otros candidatos, o estás así como en el mundillo de la política, ¿no?, de los que están metidos en la política, ¿qué te dicen los del Frente para la Victoria cuando se nombran todas estas cosas? O sea, Milani, la ley antiterrorista, Proyecto X, o sea, ¿qué te dicen los tipos? O sea, pues eso, porque lo diga Macri, vos decís Macri, de última, Macri se hace cargo que es de derecha y es fascista. Macri te dice, sí, ¿sabés qué? Te voy a matar a vos, vos sos de provincia, no cruzás General Paz. Te lo dice el tipo en la cara. Pero esta gente, no. Entonces me gustaría saber qué opinan del Frente para la Victoria, o sea, cuando... Opinan esto, escuchá. A ver, me va a matar. Escuchá. Me das miedo. Sí. Silencio, no dicen nada. Agarran para otro lado. No, exactamente. Si yo te dicen, ¿vos dónde te informaste? En TN te dicen, ¿no? No, pero son hechos objetivos, ¿viste? Ah, es mucho. Milani, es mucho. ¿Viste? Figura en los libros del Nunca Más, de, no me acuerdo de qué provincia, creo que de La Rioja. La Rioja. Alejandro Granado dice que hay que meterle bala a todo el mundo. Y acá Wes plantea el desarme de la población. Y el otro plantea más bala y más armas dentro de la población. O sea, son contradicciones insalvables. La baja de imputabilidad es una locura. Acá tenemos el pacto de la ley de los derechos del niño, que acá no se cumplen los derechos del niño ni desde el nacimiento ni del, durante el, hasta la muerte, vamos a decir. La juventud y la adultez. Acá los jóvenes no tienen jardines maternales. O sea, los bebés no tienen jardines maternales, no tienen... un hospital público que sirva, incluso el materno infantil, el hospital de maternidad de Trujuy, que justamente, ¿no?, para que las madres tengan un lugar cómodo, se inauguró y no funciona como un hospital de maternidad para hacer partos. Entonces, ¿por qué vas a inaugurar algo? Es como que inauguro esta radio, che, pero ¿puedo tener un programa? No, todavía no, porque no tenemos los micrófonos, no yo tenemos una conocida, el técnico. Una conocida que es partera ahí, y le dice a Mila que se rasca la bola todo el día, porque no hay nada para hacer partos. Mirá vos. Llegan ahí, la tengo que derivar a Posadas, a otro hospital, porque no tiene materiales. Y la presidenta la inauguró hace 15 días. Escuchame, Rodrigo, pues tenemos que ir al aire. Vamos. Vos, como candidato a concejal, me voy a sentir como Nelson Castro. A ver. Dirigiste al pueblo, así como manejar, no sé, ¿querés decir algo? Así como, ojalá, yo creo, voy a decir yo, creo que la izquierda hoy por hoy es una buena oportunidad para poder que se debatan todos estos temas, me parece, porque no hay otros partidos políticos que... No están en la agenda de ningún partido político. De ninguno. Tema del salario, la precarización laboral, el 82% móvil, la abolición definitiva del impuesto a las ganancias. Y le cuento a la audiencia, la izquierda, digamos, siempre se nos ha criticado por ir en forma separada. Lo que pasa, nosotros siempre discutimos un programa, no sé, un programa político. Y desde el 2011 hemos formado el Frente de Izquierda con el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y el Partido Obrero, al cual yo pertenezco, con un programa de unidad. Hay otros frentes, como el Frente Progresista, donde está el Partido Socialista con los radicales, una bolsa de gatos. Después, cuando uno los vota y dice, bueno, van a presentar un proyecto, no, uno vota blanco y el otro vota negro, o unen en capital, o el mismo Frente Renovador, con Demendiguren, con burócratas sindicales, con Felipe Solá. Felipe Solá está en el Frente Renovador, impresentable, gente que ya gobernó y ha destruido la provincia de Buenos Aires. Entonces, el Frente de Izquierda siempre mantuvo una línea independiente de los bloques de la UCR, en sus variantes, como de las variantes peronistas. Y siempre defendiendo al trabajador en las luchas concretas. Nunca tuvimos buenos resultados electorales, pero ahora sí lo tuvimos. 1.000.000 de votos en agosto, el 20% hace dos domingos en Salta, segunda fuerza. El Frente para la Victoria nos ganó con el 28, sumando 11 colectoras, pero nosotros solitos sacamos el 20. Las encuestas dan que entra un diputado por Mendoza, posiblemente uno por Santa Cruz y quizás tres por provincia de Buenos Aires. Entonces, es un gran cambio, ¿eh? Es un gran bueno, cambio. Porque la gente se cansó sí. de peronistas y radicales que durante 30 años han gobernado alternadamente y no han solucionado el problema del tren. Tuvimos un accidente fatal. Y también creo que la izquierda varios maduró accidentes. Bastante también. Creo que la izquierda maduró bastante. Nosotros hemos mejorado en la forma de explicar los problemas, en la organización. Dijiste... Algo que dijiste al principio, esto que las empresas son como algo social y no son enemigos. Porque yo me imagino que la izquierda hace 40 años atrás hubiese dicho el capitalismo, la empresa, un montón de cosas más ortodoxas. Pero está bueno tener mira, una nosotros visión. A nivel estratégico planteamos un gobierno de trabajadores sin claro, empresarios. Claro. Mientras tanto, transicionalmente planteamos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar los salarios, que va en detrimento de la ganancia del empresario. Es así. Es, en el balance contable... Mientras más salario paga el empresario, menos ganancia tiene. Y viceversa. Mientras claro. menos salarios paga, más ganancia obtiene. Esto es material. Es una lucha, es lo que llamamos la lucha de clase. Y nosotros estamos del lado de la clase obrera, ¿no? De la clase que vamos a perder seguramente, ¿no? No, mentira. No, no. No, mentira. Loco, te decíamos, ojalá que gane. Yo te lo dije un par de veces. Ojalá, yo no soy de partido obrero, los voto, pero no soy partidario de nadie. Pero ojalá sería bueno que ustedes... entren al Estado para que haya una cuña, por lo menos, ahí algo. Exactamente, una que haya palanca. Otra agenda diferente. Claro, o sea, que discutan de otras cosas y no discuten de si tuviste los 90 o si es de TN tu información, esa boludez del Boca River que nos sigue separando. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a vos, el Javier. Operador no va a cagar a trompada, te quiero decir, o sea, nos fuimos de la tanda, Monsanto, Chevron, la barra y gol, están indignados en este momento, te digo. Nos vamos al aire, muchas gracias, che. Gracias a vos. Gracias. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. We'll be right back. espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque... Momo, ¿por qué querés ser? Momo, ¿por qué no te dejás de joder? Bueno, mira, íbamos a hacer la recreación de teatro, Momo, pero te voy a hablar con vos, Momo. Loco, basta, Momo, dejá de hinchar las bolas que te lleven al Congreso. Tomate el sarmiento, bueno, hoy no porque están de paro así. Tomate un remis, loco, con toda la que habrás levantado estando con Moyano y todos los burócratas que te codiaste. Momo, basta. Momo, te estoy hablando a vos. Basta, Momo, basta. Basta. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Bueno, un programa que empezó sin pretensiones, empezó cayéndose los integrantes del mismo, cayó cayéndose también las secciones, pero lo supimos remontar como quien remonta ese asado cuando se queda sin brasa y rompes un mueble, rompes una mesita de luz ratona, ¿no? Eso es interesante, ¿no? A veces de la patria argentina, che. Bueno, gente hermosa, estamos llegando al fin del Mundo Bullicio. Hoy en Mundo Bullicio estuvimos tratando el tema del accidente de 11 de TVA. La verdad que no tenemos más información sobre el respecto. Esperemos que no haya ningún muerto, o si hay algún muerto que sea parte del Estado, ¿no? Hacia un... ¿No? Queda mal decir eso. Bueno, está bien, no digo eso, está bien. Bueno, eso habla en casa mejor, Javi, de eso. Bueno. Bueno, hemos estado hablando con Correpi, con Coco de Correpi, que nos estuvo contando los cuatro chicos torturados que hubo en la comisaría primera de Moreno. También contándonos las actividades que estuvo haciendo Correpi ayer, dirigiéndose hacia los adolescentes, ¿no? Hacia la parte más vulnerable de todo este quilombo. Y también estuvimos hablando con Rodrigo Amoroso, del FIT, de Frente de Izquierda Trabajadora. Así tuvo un montón de cosas. Ahora, Nacho, hola. Hola, ¿cómo les va, gente? Bien, loco, Moreno. Te llamamos para ver dónde estabas, loco. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo, Nacho? Cosas que no te puedo contar al aire. Guardame un poco, Nacho. Che, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? Decidimos llamarte. Al aire no se puede contar todo. Todo. Sí, todo. Esperando el tren, en realidad. ¿Esperando el tren? ¿Todavía esperando el tren? Sí. Che, no pudiste viajar ni a palo, ¿no? No, la verdad que no, un quilombo por todos lados con eso del tren, no, cortado el servicio, quilombo de gente por todos lados. Sí. Recordemos que Nacho así se toma no el se tren siempre va a ir para Mundo Bullicio. Claro, yo desde Liniers para Moreno, complicado te digo. Así no. Imposible te diría. Así no. Nacho, contanos algo ya que estamos en Cemento Rock. Ahí está. Segmento rock desde afuera. Teléfono, desde afuera, papá, porque nosotros no nos impide nada. Si tenemos 220 en la pared y toma corriente, arrancamos, Nacho. Bueno, mira cómo te arranco así, controversial también para el tema del segmento rock. Ayer estuve viendo Científicos del Palo, banda que recomiendo que escuchen. Le va a ser un poco peronista, ¿no? Demasiado kirchnerista, mejor dicho. Pero lo recomiendo, el consejo, porque como suena la banda y el contenido histórico que le mete a las canciones es aconsejable, recomendable. Contanos un poco, porque yo sé, porque ya me contaste también lo personal, pero ¿qué hacen con las letras ellos? ¿Qué es lo que están contando con las letras? Lo último que sacaron fue un CD que se llama La Histeria Argentina. Mira. Un CD con formato que es un libro que parece como si fuera la Constitución, que cuenta de historia así como los pros, historia argentina, y todas las letras bien encadenadas, contando la historia desde la Revolución de Mayo hasta el presente. Ah, bien, interesante. O sea, todo con un formato musical. Sí, todo hecho con historiadores. Y por ejemplo, ¿le pegan paso, le pegan palo a los kirchneristas o son más kirchneristas? Hablemos de la posta. No, pues, quizás demasiado kirchnerista, pero demasiado. En el momento de que ves un show de rock que están cantando y te hacen la B, no, el Viva Perón, viste, como que no. Es fuerte. Es demasiado. Verlo. Ahí con es como que te llama la atención, como que, epa. Ahí con mínimo un vanitorio por la cabeza. Así vas al baño y lo arrancás el vanitorio y la pared. Cada uno lo pensás y es como, es mucho. Pero bueno, la recomiendo escucharla principalmente por la historia, ¿no? Como está contada, porque la historia dentro de todo es una sola, ¿no? Sí, la historia es la historia. El tema es cómo nos la cuentan. Es verdad. Pero es una buena banda, más allá del comentario que hacemos del chiste que en el lista, pero es una buena banda para escucharla. Sí, la verdad que sí, suenan de puta madre. Y después de eso, estuvimos transmitiendo a Hijas de Zion desde la Fiesta de la Flor. Fiesta de la Flor. Pasa la onda por los barrios hacemos. Pero que la pasa la onda. La fiesta de la flor que la fiesta de la flor que es el Escobar, así, es una fiesta que no sé, la, el Malbón. ¿Qué tipo de flor estamos hablando? Estrella Federal. La Estrella Federal, claro, es algo. En los jardines. Ah. No, es una fiesta de las flores, la flor la que todos queremos, Javi. Vos me entendés, guiño guiño. La que todos queremos. Liberen la flor, loco, liberen la flor. Esas flores que uno quiere, viste, que son más difíciles de conseguir, ponele. Son difíciles. Escuchá, anotá un celular que te voy a pasar y llamalo de parte mía. 11-5. Dale. ¿Cómo se llama? ¿Ramón? Ramón se llama. Decía que hablaba de parte del Monchi. El cabezón de la radio. Che, cabeza, y contame algo más de Cemento Rock. Sí. ¿Cómo? Algo más de Cemento Rock, contame. ¿Qué estuvo haciendo pasar la onda estos días? Transmitiendo Hijas de Zion, un poco de reggae ayer, estuvo muy interesante. La verdad, ya lo vamos a estar subiendo a la página. Lo que lo pude escuchar, habrá escuchado, estuvo complicado con temas de sonido, pero bueno. Fue lo que se pudo hacer, digamos. ¿Y la última banda que transmitieron en vivo, cuál fue? Hijas de Zion. Ah, Javi, ¿no entendés? Javi, ¿no entendés? O sea. ¿Me estás entendiendo? ¿Me escuchás comentarlo, Javi? Javi, soy Nacho, Javi. Está hablando Nacho en la radio, Javi. El chabón ya se olvidaba que estaba en la radio todo, ¿viste? El aire te está matando. El aire te está matando. No, boludo, que el programa no paro de hablar, boludo, un segundo, boludo. Sabés cómo estoy, una verborragia. Así que bueno, hija de sabio, loco. Así que bueno, bien entonces, bien. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, la gente puede escuchar. Ya le contaba antes de Científicos del Palo. Va a salir el próximo Ideas en el Estudio con ellos, así que ya está en proceso de edición. Bueno. Esto va a estar, lo vamos a estar transmitiendo, estrenando Yo de Pulo, que es la primera semana de noviembre. Y recordarnos la página para que la gente pueda entrar y escucharlos. Para que puedan entrar a la página de la radio, que es www.pasalaonda.blogspot.com. Ahí pueden escuchar lo que es la radio en vivo, que de las 24 horas tenés música. Tenés los shows en vivo, que son lo que las transmisiones que hacemos de Pasar la Onda por los Barrios los días viernes. Tenés los programas, todos los programas nuestros, están todos todo el mundo bullicio, y también están los programas de Ideas en el Estudio, como contaba recién, que está con Eruca Sativa, La Perra que los Parió, Denny, Circe y Andando Descalzo. Y también se sumó el Topo a la radio también ahora. Exactamente, está el Topo que se sumó con Esperando el Final. Esperando el Final se llama el programa. ¿Cuándo lo transmiten el programa? El programa sale los martes de 9 a... De 10 a 12. De 10 a 12. Y después los miércoles está la retransmisión del programa de Mundo Bullicio. Vamos, nene, vamos. Para mí hay que empezar a chorearle programas a la Rock and Pop. Así los transmitís vos ahí, ¿qué importa? O sea, ¿decís? Un parador, de Feynman, el audio. Poné, Feynman bardeando a los pibes que tomaron los colegios. O sea, carpa, ¿no es? Carpa. ¿No? Sí, programas que son constructivos, que valen la pena. A Domain también. Te lo escuchas después, te pones a las 11 de la noche, ¿viste? Te pones a escuchar la transmisión así un sábado y te fumas uno y te quedas así como diciendo, loco, hay que matarlo este tipo. Hay que matarlo. Diciendo, ¿por qué vendí el arma por drogas, no? O sea, qué cagada. Claro, todo porque fue esta flor de mierda que te conseguí el teléfono, me pasó Javier Ramón. Nacho, loco, muchas gracias. Te queríamos sorprender llamándote así de improviso. Me sorprendió, ¿viste? Cuando ves el número y decís 666, ese número me sonó, dije Javi. Ah, pero este número tiene que ser Javi, sí. Vamos, loco. Mira ahí, papá, entonces. Así que bueno. Bueno, Nacho, nos estamos viendo, ¿dale? Dale, nos vemos. Saludos, dale, gente. Loco. Un abrazo, cándale, papá, un abrazo. Nos vemos. Bueno, gente, hablamos con Nacho, así lo menos, más o menos que lo seguimos, como las cámaras de masa siguen a los delincuentes. Che, bueno, Mati, muchas gracias. Emma, muchas gracias. Así por el aporte, por el apoyo. Y por Berman igual. En una discusión política. Bueno, estuviste bien, por acá. Berman, el chavo miraba así como diciendo: ¿Dónde me metí? ¿Qué tengo que decir? Esto es lo del Macri. Macri, ayúdame. Sí, esto es lo del Macri, se pasan, boludo. Bueno, gente hermosa, nos estamos despidiendo de FM Moreno 90.1. Así que a los que están del otro lado escuchando, gracias. A los que no están escuchando, nada, porque no están escuchando, así que no se van a enterar de nada. Así que bueno, recordemos como dijo Marquito Di Palma cuando ganó el encuentro de derbis en el año 78. Salió coronado segundo puesto y dijo: lo importante es competir, y lo importante es que el día sea soleado, y lo importante. Hay que lo quieras.